en el rincón más oscuro del telar del tejedor de sueños. Olvidado en el fondo queda uno aún sin dueño. Se acabó el hilo dorado del que el resto están hechos. Así quedó de lado, medio lleno, medio entero. Los demás no se le acercan, no tiene brazo izquierdo. Y ese sueño ilusionado poco a poco va muriendo. La sonrisa de su cara la perdió en algún intento de salir del fondo oscuro del baúl de los recuerdos. No le mires a la cara, un ratón le está mordiendo. Pesadilla alocada, parece se está volviendo. Si lo encuentras a tu lado, ten cuidado con su aliento. Tiene el odio enamorado, ya no quiere ser un sueño. Los demás no se le acercan, no tiene brazo izquierdo. Y ese sueño ilusionado poco a poco va muriendo. La sonrisa de su cara la perdió en algún intento de salir del fondo oscuro del baúl de los recuerdos.